Pues buenas tardes, esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Y bueno, tuvimos ahí una pequeña falla técnica, pero ya está resuelta. Bueno, eso con lo que empezamos es I Saw Her Standing There, que se puede traducir como La Vi Allá. Esto es de la primera presentación de los Beatles allá en el show de Ed Sullivan, el cual tuvo lugar el día 9 de febrero de 1964. Bueno, y pues arrancamos con esto porque vamos a recordar un poquito de lo que fue la primera visita a los Estados Unidos, que bueno, se puede catalogar como pues un evento histórico. Vamos a tener algo más de esta primera visita, pero antes quiero saludar a mi amigo Oscar Hernández. Sí, buenas tardes, transmitimos desde aquí, desde Cuautla, con el comienzo de la música del Cuarteto de Liverpool. Y escuchamos I Saw Her Standing There, una canción que abre el LP Please Please Me de 1963, que fue grabada el 11 de febrero de ese mismo año, escrita por Lennon McCartney, y hace una referencia a una novia que tuvo en aquel tiempo. Es una inspiración original para la canción que fue una novia de McCartney en aquel tiempo, la bailarina Iris Caldwell, que de hecho tenía 17 años cuando fue vista por Paul por primera vez, en Lombe Twist. Esta canción fue grabada en las sesiones de grabación del LP Please Please Me, que duró una sesión de 11 horas. Con esto abrimos y hacemos referencia a la primera visita a los Estados Unidos. Su primer visita a los Estados Unidos, cuando presentan en el show de Ed Sullivan. El show de Ed Sullivan es un programa similar a lo que fue aquí en México, conocido como el programa Siempre el Domingo. Es algo similar a los que llegamos a ver ese programa, a la cantidad de artistas que se presentaban en estos programas dominicales. Así es, así como podíamos ver a artistas de renombre, no sé, de Elvis Presley, Frank Sinatra, The Doors. También podíamos llegar a ver shows de actos de perros, ¿no?, saltando, cosas así. Y bueno, este programa, de esa aparición de los Beatles en este programa, pues, si mal no recuerdo, tiene un récord de la mayor audiencia en aquel momento en los Estados Unidos. Y bueno, ahora vamos a dar un pequeño salto unos días más adelante para lo que fue el primer concierto de los Beatles en Estados Unidos. Esto fue el día 11 de ese mismo mes de febrero del 64, allá en Washington, en el Coliseo, si no estoy equivocado. Bueno, de esta actuación pues vamos a escuchar la canción Please Please Me, la cual fue el primer sencillo que tuvo número uno de los Beatles, el cual pues, como mencionabas, pues formó parte de aquel primer LP que lleva precisamente ese título, Please Please Me. Entonces pues vamos a escucharla y haremos algunos comentarios más al regresar, recordándoles que estamos en Radio Cuautla Web. Así que vamos a escucharla y regresamos. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue Please Please Me del primer LP, de la grabación que ellos hacen el 11 de septiembre y el 26 de noviembre de 1962. La música que escuchamos fue del concierto del Coliseo, en el concierto de Washington. De Nueva York viajan a Washington, sin embargo se cancela el vuelo y el recorrido lo hacen por el tren. Entonces esta canción es introducida en este pequeño concierto. Las primeras grabaciones de este concierto realmente eran puros ruidos, y los entendidos en el tema y los que analizan este tipo de eventos dice que olían a orines y los gritos de las chicas. Entonces no lograban distinguir la música de ellos, pero la tecnología ha avanzado mucho que podemos disfrutar de su música. Y con referente a esta canción fue la combinación de Bing Bong Crosby de Roy Orbison. Es una canción que inspiró a Lennon para escribir esta canción. En cuanto dice, si te la imaginas más lenta, es como que John la escribió, tiene todo, dijo McCartney. Las notas saldan altas, todos los sellos de una canción de Roy Orbison. Este es un músico americano y compositor que después, posteriormente él los conoce, y también hace un grupo a finales de la década de los 80 con George Harrison. Entonces influye la música americana con los Beatles. Ellos son aceptados en la Unión Americana por tocar música, se puede decir que de negros, de gente de color, y la hacen a su modo, la adaptan y es aceptada. A pesar de que son de Liverpool, tienen este acento tipo americano y conquistan más el mercado con su música. Esa misma noche, el 11 de febrero, después del concierto, el cuarteto asiste a una cena de caridad en su honor en la embajada británica, durante la cual, que por cierto, los muchachos se enojaron fuerte debido a que uno de ellos, no muy dignos, dice que se enojaron porque alguien se atrevió a cortarle un mechón a Ringo Starr. Eso fue el 11 de febrero, por el segundo concierto que ofrecieron. Así es, como mencionabas, pues Lennon se influenció de Roy Orbison. Si mal no recuerdo, la canción es Only the Lonely. Y bueno, a él le intrigaba el doble uso de la palabra please. Y de hecho, cuando la compone, era una canción más lenta. Sin embargo, pues les sugieren que la acelere, y pues cuando la terminan de grabar, pues de inmediato pues llegaron a tener su primer número uno. Y bueno, sobre eso que mencionabas de los conciertos, por ahí hay una anécdota de que uno de los policías que vigilaban el concierto, ante la gritería, pues tomó unas balas y se las puso en los oídos, porque era tal la gritería que pues ahora sí que no se podía escuchar nada. Y bueno, ahora vamos a escuchar lo que fue algo de la segunda presentación de los Beatles en el show de Sullivan. Esto fue allá en Miami. Esto fue el domingo 16 de febrero de ese 1964, la semana siguiente. Esto fue en el hotel el Napoleon Ballroom del hotel Teubi, allá en Miami. La audiencia para esta ocasión fueron alrededor de 70 millones de personas. Y bueno, lo que vamos a escuchar es la canción This Boy, una composición de John Lennon, que bueno, está, se puede decir que fue influenciada por el estilo de Smokey Robinson, que también era uno de los músicos que los influenció. Y bueno, pues si les parece, vamos a escucharla Y bueno, regresamos en unos momentos para seguir comentando sobre un poquito más sobre esto que fue la primera visita a los Estados Unidos de los Beatles. Te damos lo que tú quieres escuchar. Radio Walk La Web. Back again. That boy isn't good for you, though he may want you to. This boy wants you back again. Queremos hacer referencia en cuanto que fue el lado B del sencillo I Want to Hold Your Hand de octubre del 63. Son grabaciones que George Martin todavía no lo reconoció como compositores. Entonces Paul McCartney en una ocasión le menciona: no iremos a Estados Unidos hasta que tengamos un éxito número uno. Kush Loves You fracasaron, Colombo y Du fracasaron. Entonces, hasta que consiguieran un número uno y llegara a la popularidad de las listas, solamente así conquistarían América, dijo él. Bueno, estuvo 15 semanas en las listas de popularidad y llegó al número uno. Y se lanzó el 26 de diciembre de 1963. Este concierto es del 16 de febrero en Miami. Pero ellos estaban un poco asustados porque el 22 de noviembre había ocurrido el asesinato de John F. Kennedy, en aquel entonces presidente de los Estados Unidos. Entonces ellos aún con ese miedo, con ese temor, se sentían un poco intimidados, y aún así se presentaron de manera en vivo. Entonces el sencillo fue la exposición en América de la magia de Lennon y McCartney, quienes compusieron varias canciones para después plasmarlas en sus sencillos. Estas canciones no aparecen en ningún LP oficial, sino que aparecen en el Past Masters volumen 1. Así es. Así es, muy completa tu información. Y ahora pues vamos a cambiar un poquito el tema. Ahora vamos a escuchar algo de George Harrison como solista. La canción lleva por título Soft Touch. Esta está bien a colación porque el día 16 de febrero de 1979 se lanzó el sencillo Blow Away, que lleva precisamente esta canción como lado B. Este lanzamiento pues antecedió el lanzamiento del LP George Harrison, ¿ya? Y bueno, ambas canciones están incluidas en este LP. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que fue el lado B, la cual podemos decirles que la comenzó a escribir por allá de marzo de 1976, cuando se encontraba de vacaciones con su entonces novia, Olivia Trinidad Arias. Entonces pues se encontraban allá en las Islas Vírgenes y el título pues hace referencia a algo que dijo Jim Kellner, el baterista, que llamaba a Harrison el toque suave, debido a que era muy generoso con sus amigos y compañeros músicos. Entonces pues vamos a escucharla, no sin antes recordarles que tenemos una página en Facebook, la cual es Magical Mystery Show, y aprovecho rápido para saludar a David, el quien es el director de Radio Cuautla Web. Así que bueno, vamos a escucharla, a ver qué les parece y regresamos enseguida. Esto es Soft Touch. much I need you. Bueno, pues regresamos después de haber escuchado esto de George Harrison. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, esto, que esto los anime a buscar este disco de Harrison, este, pues que lleva a su mismo, como título, su propio nombre, George Harrison. Es de 1979. Y ahora, bueno, para nuestros nuevos escuchas que nos han seguido a partir del programa anterior, tenemos una pequeña sección sobre pues, las grabaciones que hicieron los Beatles en la BBC, la cual pues la realizaron durante un periodo, se puede decir que importante, de 1962 a 1965, donde llegaron a presentarse en infinidad de programas ahí en la BBC, allá en Londres, interpretando sus propias canciones en vivo, pero lo más importante, interpretando muchas canciones de las clásicas del rock and roll en estos programas, ya que la BBC tenía ciertos lineamientos donde pues era limitado el número de veces que podían interpretar las canciones de sus discos. Entonces pues esto pues hizo que tuvieran que interpretar otras canciones donde reflejaban pues sus gustos y sus influencias. Cuenta la anécdota en unas calles de Londres que un niño se le acercó a Ringo Starr con un paquete de 8 cassettes de las grabaciones de la BBC. Entonces dice, ¿me los autografías? Le dice, claro, entonces se los autografía, se los firma. Y se le queda viendo los cassettes como diciendo, ¿cuándo vendimos esto? Pero realmente no fue oficial en aquel entonces. Entonces se dan a la tarea de recopilar grabaciones por un contrato que tuvieron con la BBC durante 4 años. Aparte de las giras que ellos tenían el compromiso de ir a la BBC para grabar lo que ellos promocionaban en aquel entonces. Entonces, en 1994 aparece el primer volumen con el disco La BBC de Londres, y hace unos 5 años, 6 años apareció el volumen 2. Y lo curioso es de que en 1994 el premio Grammy a como mejor grabación histórica Ringo Starr lo recibe a nombre de la banda de los Beatles. Entonces quiere decir que hubo algo que no le pareció, entonces salió a la venta. Entonces son grabaciones históricas. Hasta si se dan cuenta ahorita que escuchen la canción, se van a dar el tipo de pista. I Wanna Be Your Man es una composición de Lennon McCartney, mas sin embargo se la dan a Ringo. Estamos hablando de este personaje, Ringo, el baterista, que casi no cantaba, pero realmente le daban una canción por álbum, por disco. Y también es una canción que grabaron los Rolling Stones. De hecho, los Rolling Stones la popularizaron más, esta canción. Así es, hay por ahí una anécdota donde, bueno, Lennon y McCartney fueron al lugar donde ensayaban los Rolling. Entonces pues ellos les comentaron que estaban un tanto preocupados porque necesitaban una nueva canción para su siguiente sencillo. Y bueno, ellos les comentaron que tenían una que estaban componiendo, entonces las enseñaron y bueno, les gustó. Y en ese mismo momento Paul y John se fueron a un rincón y frente a los Rolling Stones terminaron de componer esta canción que pues los dejó asombrados, pues la facilidad con la que compusieron la canción, y a la vez pues los motivó a ellos mismos empezar a componer sus propias canciones. Pues bueno, a pesar de que se ha dicho que eran rivales, en realidad eran muy amigos. Y pues vámonos a escuchar esto y regresamos enseguida. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other man. Love you like no other, baby. Like no other man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Regresamos. Se nos olvidó comentarles que esta interpretación de los Beatles es del programa Saturday Club, el cual se transmitía los sábados por las mañanas, y fue el 15 de febrero de 1964. Ahora, y a propósito del fondo musical que tenemos, que son las canciones del LP Help, este disco se estuvo grabando durante el mes de febrero. Y bueno, una canción que no se incluyó en ese disco, pero que se grabó en esta semana, específicamente el día 15 de febrero de 1965, es la canción Yes It Is, la cual se lanzó como cara B del sencillo Ticket to Ride, canción que está en el LP, el cual, pues, el LP se lanzó en abril de ese mismo año del 65. Podemos decirles sobre esta canción que lo más destacado, pues, son las complejas y elaboradas armonías vocales de John, Paul y George, donde pues llegan a sus potenciales más altos vocalmente hablando. Y bueno, pues yo la relaciono mucho, o le encuentro ciertas similitudes con la canción que escuchamos hace un rato, This Boy. Sí, es una canción que es del álbum With the Beatles, de la edición inglesa, porque en la edición americana es Meet the Beatles, o sea, conozca a los Beatles. Entonces, son grabaciones históricas que vale mucho la pena escucharlas, porque eran grabadas en vivos con un auditorio menor a lo que ellos estaban acostumbrados, así es que no se sentían tan presionados en sus grabaciones. Así es, pues bueno, esto que vamos a escuchar es la toma número uno de esta canción, Yes It Is. Sí, eso es. Así que pues escúchenla con atención, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Recuerden que seguimos aquí en Radio Cuautla Web, totalmente en vivo, y esperamos sus comentarios a través de nuestra página Magical Mystery Show. One, one, two, three, four. Oh, es una canción de Lennon grabada el 16 de febrero de 1965 y su fecha de lanzamiento es el 19 de abril de 1965. Duró 4 semanas en las listas como lado B y llegó al número 46. Una canción no muy conocida por ellos, mas sin embargo fue la que tuvo más éxito fue Ticket to Ride como lado A, que la popularizaron más. Y como era gran parte de sus primeros trabajos, Lennon fue desdeñoso con esta canción. Él dijo: "Yo era tratando de reescribir This Boy, pero no funcionó". Sin embargo, Yes It Is está caracterizada por algunas de las voces más intrincadas de cualquier canción de los Beatles, así como This Boy. En la letra, Lennon muestra la honestidad que marcaría su composición después de 1965. Algo parecido a como lo que hacían las bandas o los grupos de Estados Unidos. Un ejemplo, Smokey Robinson and the Miracles, The Ronettes, uno de ellos y más popularizados que yo admiro a este grupo, los Beach Boys. La armonización de las voces y el conjunto, el matiz de las voces que le da un sello característico a cada grupo en aquel entonces de los grupos de los 60 en Estados Unidos. Así es, bueno, como pudieron notar, pues apenas le estaban dando forma a la canción. Hay por ahí algunos lapsos donde pues no tiene la letra muy totalmente terminada, pero bueno, así trabajaban en el estudio. Poco a poco le iban dando forma a las canciones. Y ahora vámonos con algo de Ringo Starr como solista. La canción lleva por título Devil Woman, la cual se lanzó como cara B del sencillo You're 16, el cual este sencillo se lanzó el 8 de febrero de 1974 y está extraído del LP Ringo, que fue su tercer LP como solista, el cual pues fue el primero, su primer LP de éxito. Este sencillo se llegó a posicionar en la posición más alta que alcanzó fue el número 2. En el caso del LP, pues llegó hasta el número 1. Así que, bueno, ¿qué te parece, Oscar? ¿Qué opinas de esta canción? Son de las canciones que hace Ringo ya como solista. Más que, sin embargo, esta también en este álbum de Ringo, titulado con el mismo nombre, aparece en los créditos también Paul McCartney, Linda Eastman, John Lennon. Entonces ellos, aunque trabajaban como solistas, aún así se ayudaban. Y realmente si la oyen se escucha muy Beatle esta canción. Aunque ya después del 72 ya, aún así tenía todavía ese sello Beatle como banda. Y yo lo he notado mucho con sus canciones y de las últimas que ha sacado en sus LPs. El sello lo distingue. Así es, y bueno, quien más interesado estaba en volver a unir a sus compañeros Beatles era precisamente Ringo. Y precisamente hace unos días alguien me hacía un comentario acerca de él, que es el único que a lo largo de los años pues ha seguido siendo un Beatle. Y si lo analizamos, pues puede que sí tenga algo de verdad. Pero bueno, les parece, vamos a escuchar esta canción que, bueno, no es muy común que se escuche en la radio. Por lo menos yo no la he escuchado así muy frecuentemente. Hay una que otra vez se ha escuchado esa canción, así que a ver qué les parece. Ojalá les guste. Y bueno, vamos a escucharla, regresamos enseguida. Esto lleva por título Devil Woman. So good and you're Bueno, regresamos después de haber escuchado esto de Ringo Starr, Devil Woman. Esperemos que haya sido de su agrado. Y bueno, ahora unos pequeños saludos a mi amiga Blanca de Lira por haberme hecho el favor de hacer tanto la entrada como la salida del programa. También a otro, un buen amigo, Javier Salas, quien fungía como encargado de la cabina allá en el Instituto de Radio de Jiltepec, donde pues estuvimos trabajando lo que fue nuestra primera temporada. Y bueno, pues un saludo y bueno, pues gracias por el apoyo. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el tenor. Vamos a escuchar algo de John Lennon como solista también. Esto va a ser en vivo. Es de un programa que se llamó El Show de Mike Douglas. Esto fue transmitido el 15 de febrero de 1972. Y la canción que vamos a escuchar lleva por título It's So Hard. La cual, si mal no recuerdo, viene en el LP Imagine. Sí, es un LP muy bueno que apenas salió. Con un excelente audio. Bueno, aquí nos menciona en el show de Mike Douglas. Es un programa televisivo que comenzó en la década de los 50 en Estados Unidos y que fue presentado por el mismo Mike Douglas, que inicialmente se había emitido solo en Cleveland durante una gran parte de sus primeros 2 años. Después se siguió expandiendo a Filadelfia y después a todo el país. Es un programa que recibía artistas de talla grande, y uno de ellos es Lennon, y había más, había entrevistas, había comicidad, algo así como... Bueno, aquí en México ya no hay ese tipo de programas, pero sí sería bueno que pasaron este programa con artistas de talla internacional para conocer más. Ahorita con esto del internet, mucha gente ya se familiariza con la música por medio de esta página de video del YouTube, esta famosa página. Entonces aquí les dejamos esta canción de It's So Hard del álbum Imagine. Pues sin más preámbulo, vamos a escucharla a ver qué les parece y regresamos enseguida. Recordándoles que esto es Magical Mystery Show a través de Radio Cuautla Web. Gotta live, gotta love. Regresamos después de haber escuchado esto de Lennon. Esperemos que les haya gustado. Y solo hacer mención que el grupo que lo acompañaba tanto en esta presentación como en esta época era el grupo Elephant Memory Band, que también lo acompañó en el concierto One to One, que años después pues se lanzó en forma de LP. Y ahora, bueno, ahora regresamos a escuchar a los Beatles. Vamos a escuchar algo de bueno, en una semana como esta, específicamente el 17 de febrero del año 1967, se lanzó el sencillo Strawberry Fields Forever con la canción Penny Lane. Aquí lo curioso es que ambas canciones eran lado A, normalmente es lado A y lado B, y la que se promociona más es el lado A, pero en este caso ambas eran lado A. Esto significa pues que se promocionaron igual las dos canciones. Podemos decirles que esta canción la compuso Lennon cuando se encontraba filmando la película Cómo Gané la Guerra, que hizo pues él solo con, sin sus compañeros Beatles me refiero, la hizo con Richard Lester, quien ya lo había dirigido en A Hard Day's Night y Help. Y esta película se filmó allá en Almería, España, y bueno, esto Ringo Starr lo fue a visitar cuando se encontraba filmando esta película, y bueno, de ahí en los recesos de las filmaciones fue cuando empezó a componer esta canción. Bueno, es una canción que hace referencia a la infancia de John Lennon, un lugar que se llama con este nombre Strawberry Field, y es grabada 24, 28 y 29 de noviembre, el 8 y 9, 15, 21 y 22 de diciembre de 1966. Se lanza el 13 de febrero de 1967 y dura 9 semanas en las listas de popularidad, llegando al número 8. Es un disco previo al álbum Sgt. Pepper. Es una canción que no aparece en este álbum, sino que aparece en el álbum americano, en el Magical Mystery Show, y en la edición mexicana también aparece, Magical Mystery Tour. Con este referente álbum hacemos el título de nuestro programa, que es Magical Mystery Show. Y me estaba acordando que la pista, los primeros tonos que hace John Lennon es en el 64. Le comentaba a Jorge que aparecen los créditos cuando están en hospedados en un hotel, cuando visitan por primera vez Estados Unidos. Ahí saca una melódica y está sacando los primeros tonos de Strawberry Fields. Quizás es una idea o es algo que ya traía en mente, pero realmente la graban en noviembre de 1966. Y entonces es curioso este dato, porque esa vez que miraba la película me llamó la atención, y sí, está sacando los tonos de Strawberry Fields. Y es una canción que en particular es muy bonita en cuanto a los arreglos musicales, que ya se estaban convirtiendo en músicos de estudio. Así es, podemos comentarles que George Martin, el productor de los Beatles, comentaba que era precisamente Strawberry Fields. Aunque bueno, Lennon en alguna ocasión comentó que le hubiera gustado volver a grabar todas sus canciones, pero ya con la ayuda de los avances tecnológicos. Y bueno, George Martin le preguntó que si también Strawberry Fields, y Lennon le contestó principalmente esa. Entonces, pero bueno, considero que, como mencionas, pues es una es una de las mejores canciones de Lennon, y es una de las mejores canciones en cuanto a la producción. Y bueno, ahorita lo que vamos a escuchar es la toma número 1, cuando apenas le estaban empezando a dar forma. Y bueno, a ver qué les parece. Vamos a escucharla y regresamos enseguida. Esto es Strawberry Fields Forever, Campos de Frenza por siempre. Take one. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know. It's a dream. I think a no, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Regresamos después de haber escuchado esta toma número uno de Strawberry Fields. Esperemos que haya sido de su agrado. Y bueno, ahora ya escuchamos a John, a George y a Ringo como solistas. Y ahora toca el turno a Paul McCartney. La canción que vamos a escuchar se lleva por título Let Me Roll It. Esta canción es una canción que viene en el LP Bad on the Run de 1973, pero la versión que vamos a escuchar es de un especial de televisión que se tituló One Hand Clapping, que este se realizó en el año de 1974. Bueno, esto se lanzó esa canción se lanzó por allá en el con la canción Jet como single, siendo Let Me Roll It el lado A y Jet el lado B. Y bueno, esto se grabó entre septiembre y octubre de 1973. Y bueno, ¿qué puedes comentarnos sobre la canción? Bueno, es una canción intro que viene en el LP Ben on the Run, conocido como El Escape de la Banda, y es un álbum que se graba en Nigeria. Dicho álbum es grabado la mayor parte por Paul McCartney, y en lo particular tengo el LP, y donde viene el póster vienen fotografías de los estudios de grabación. Ya si tienen la oportunidad de checarlo en YouTube, las grabaciones de este LP, de hecho hay una edición especial de aniversario que está muy completo y vale la pena escucharlos. Pues sin más preámbulos vamos a escuchar, pero antes que nada me gustaría compartirles un extracto de un libro que conseguí apenas, que dice: el arreglo de la guitarra solista de Let Me Roll It es fenomenal, y todavía más mérito si se tiene en cuenta que está doblado en dos pistas. Lo tocó Paul en lugar de Danny. Hizo un trabajo excelente doblando el arreglo exactamente con el mismo fraseo y la misma actitud. Bueno, lo más mentiroso es que hay un editaje erróneo después del último estribillo que añade un tiempo extra, justo como se sucedió en Revolution. Fue un error que le gustó a Paul. No estaba pensando para burlarse de la afición de Lennon por los compases irregulares. Bueno, este extracto es de un libro que se llama El sonido de los Beatles, Memorias de su ingeniero de grabación, Geoff Emerick. Este libro es un poco más llegado a la intimidad a cómo ellos trabajaban en los estudios de grabación. Así es, este Geoff Emerick, recordemos que no tiene mucho que falleció, y bueno, este libro es un buen documento para pues percatarnos cómo era el trabajo en los estudios. Y bueno, pues vamos a escuchar esta versión de Let Me Roll It, a ver qué les parece, y bueno, regresamos enseguida ya para pues para la parte final del programa, ya para despedirnos de ustedes. Vamos a escucharlo y regresamos. gonna lose that yes, girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes. Regresamos después de haber escuchado eso de Paul McCartney, esperemos que haya sido de su agrado. Y bueno, vamos a cerrar el programa con la siguiente canción, la cual es Penny Lane, que es la otra cara del single que ya les comentábamos hace unos momentos. Y bueno, por ahí George Martin mencionaba que era un error lanzar ambas, como lanzarlas en un solo sencillo como cara A. Bueno, quién sabe qué hubiera pasado de haberla lanzado por separado, porque este sencillo en particular no alcanzó a llegar al número uno, a diferencia de los anteriores que sí habían llegado. Por ese lado, pues podría decirse que fue un error no lanzarlas por separado. Y bueno, pues esta canción Penny Lane, pues es una composición de Paul McCartney, también de que habla de sus pues de los lugares donde crecieron, al igual que Strawberry Fields. Se puede decir que Penny Lane pues es un barrio ahí en Liverpool. Si mal no recuerdo, McCartney vivía muy cerca de ese barrio. Sí, son lugares muy concurridos para los que son fanáticos de esta música, y los que tienen el chance de ir a estos lugares se fotografían. Y cierta ocasión McCartney dice: la canción es en parte verídica, pero también irradia una cierta nostalgia y añoranza por un gran sitio. Entonces Penny Lane es más que un título de una canción, es un lugar que existe en los barrios de Liverpool. Sí, sin embargo, me estaba acordando que él siempre estaba en busca de nuevos sonidos, a comparación de Lennon. Dice que cuando conoció a Lennon, él sabía unos acordes y ya, pero el primer regalo que tuvo McCartney, si no recuerdo, fue una trompeta, y lo cambió por una guitarra. Entonces él ya venía influenciado con este tipo de música. Entonces, en lo que lo coronó y para esta grabación, fue inspirado por una interpretación televisada que vio en aquel entonces de el concierto de Brandenburgo número 2, original de Johann Sebastian Bach, que McCartney lo atestiguó poco después de grabar las pistas básicas para Penny Lane. Si ustedes se dan cuenta ahorita al escuchar la canción, la música tiene de sonidos de trompetas, de metales. Entonces ya se, como que ya se estaban afinando más como músicos de sesión, de grabación. Y es una canción compuesta por McCartney, grabada el 29 y 30 de diciembre del 66, y también es grabada del 4 al 6, 9, 10, 12 y 17 de enero del 67. Y su fecha de lanzamiento es el 13 de febrero del 1967. Lo cual llega a 10 semanas en las listas de popularidad y llega al número 1. Hace unos años salió una edición especial de éxitos, números 1. Y aparece tanto Penny Lane y Strawberry Fields, aunque Strawberry Fields no, pero aparece más Penny Lane en esta sesión de tiraje de videos. Sin más preámbulo, comenzamos con este, y perdón, finalizamos, ya estamos a punto de finalizar el programa con esta canción que es Penny Lane. Así es, y recordar, al igual que Strawberry Fields, ambas están dentro del LP, del CD Magical Mystery Tour, a pesar de que pues fueron grabadas durante las sesiones del Sgt. Pepper's. Y bueno, así es, ya con esta canción pues nos vamos a despedir, llegamos al final de este programa, y esperemos que les haya gustado. Si tienen alguna idea, algún comentario, alguna canción que quieran escuchar, pues esperamos sus comentarios en nuestra página Magical Mystery Show, ahí en Facebook. Esperamos sus comentarios, críticas, sugerencias, y pues los esperamos la próxima semana a partir de las 4 de la tarde aquí en Radio Cuautla Web. Así que sin más preámbulo, los dejamos y nos despedimos de ustedes. Esto es Penny Lane. Cause I will treat her right, and then you'll be the lone Penny Lane. There is a bar showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people I've come and Hasta la próxima. Magical Mystery Show.